Muy buenas noches, un miércoles más a que comienza Asbury Park. Y hoy, nota aclaratoria antes de que suene la primera canción. Esto que vas a oír no es el rey del pollo frito, no es Ramoncín. I pick up my money, head back into town. Driving across the Waynesburg County line. Well, I got the radio on, but man, I'm just killing time. Working all day in my daddy's garage. Driving all night, chasing some mirage. We'll miss a little girl, I'm gonna take charge. Well, the dogs on the street have to say understand. If I could take one moment. I get up every morning, go to work each day. But your eyes go bright, your blood runs cold. Sometimes I feel so weak, I wanna explode and tear this old town apart. Take a knife and cut this pain from my heart. Try to find some good, looking for something to start. But dogs on the street have to say understand. Understand if I can take one moment to Como es habitual en Asbury Park, en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre, en locución en los bongos, y hoy trayendo canciones de títulos impronunciables, Gonzalo Martínez. Bueno, tiene su broma, que el público lógicamente no entiende, pero es que cuando esta tarde me pasaba el guión del programa, este tema de Bruce Springsteen con el que abríamos hoy, The Promised Land, no se titulaba así precisamente. Era una especie de dialecto raro. Era Spanglish. Pero Spanglish, pero del malo, ¿eh? De Mara Salvatrucha, ¿eh? Pero bueno, nada comparado a buscar en la web Bruce Springsteen y que no aparece nada, ¿no? Que no apareciese nada. Bueno, Nacho, pues nos esperan nada más y nada menos que 60 minutos por delante, cargados de muy buena música. Hoy protagonista el señor Springsteen. Con él abriremos nuestra sección de noticias noticiosas. Después tendremos la noticia jocosa. Y para terminar, os traemos el nuevo trabajo de Brandi Carlile, una chica que os presentamos ya el año pasado aquí en Asbury Park. Y que en cada álbum que saca, pues se supera. Como os decimos, todo esto en los próximos 60 minutos. Pero ya sabéis, comenzamos como siempre con nuestra sección de noticias noticiosas. Os lo adelantábamos hace unos meses a través de la página oficial de Bruce Springsteen, a través de BruceSpringsteen.net, se iban a poner a la venta una colección de conciertos del músico de New Jersey, conciertos míticos. Comenzó con esa actuación del Teatro Polo, recuerdo, creo que fue de 2012-2013. Después sería un concierto de la década de los 70, de la gira del Born to Run, si no me equivoco. Y ahora, atentos, ha presentado uno de los conciertos que todos los fans más acérrimos de Springsteen teníamos en versión no oficial. Ya sabéis que en parte toda esta salida de conciertos en la página web de Bruce Springsteen es para compartir el tema de los bootlegs, de los conciertos piratas que llevan por ahí rondando. Piratas no, Gonzalo. Si las tarjetas eran tarjetas black, aquí los conciertos no son piratas, son conciertos no oficiales. No oficiales, sí, sí. Conocidos por todos como bootlegs, o más bien como Brucelegs, también decía la gente. Pues eso es. Se está combatiendo contra esas ediciones no oficiales, como al igual que está haciendo el señor Bob Dylan, que cada poco pues nos saca un álbum, pues eso, con un concierto, por ejemplo, a lo mejor en Newport o en cualquier otro festival de la época de los 60, de los 70. Bruce Springsteen está sacando lo mejor que tenía guardado, vamos, bajo llave. El concierto que se ha editado ahora pertenece a la gira de River de los años 80, un concierto que daba en el Nassau Coliseum de New York, atentos, el 31 de diciembre de 1980. Si no me equivoco, tiene como duración 3 horas 45 minutos. Y ha sido remasterizado, ya sabéis, por Toby Scott, uno de los habituales de la camarilla que acompaña a Bruce Springsteen, y la verdad con un sonido, la verdad, bastante bastante mejor que el que tenían aquellas ediciones no oficiales. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos ahora el tema que cantaba Bruce en este concierto para anunciar la llegada de lo que sería el año 1981, porque este concierto se había organizado, eso, en parte, para celebrar ese fin de año de 1980? Pues venga, In the Midnight Hour, precisamente, esto pues la medianoche, donde en Andalucía interrumpen con anuncios de Jerez vivo y donde Marisa Naranjo confundía los cuartos con las uvas. Qué atragantón aquel año. Y qué atragantón para ella que no volvió a la tele. Bruce Springsteen and the State Band, In the Midnight Hour. Pues ahí está, qué bonita la cuenta atrás, Gonzalo, ¿eh? Lo que no entiendo es cómo lo hacía comiéndose las uvas. No, está muy bien porque en el concierto estás viendo que él cada poco dice el tiempo que falta y dice y cuela una canción, ¿no? Por ejemplo, cuando en 10 minutos, no me acuerdo si acaba colando tres canciones, se encuentran versiones de temas que, vamos a ver, que aparecieron en aquella famosa caja del 75-85 con la E Street Band, pero también aparece un montón de temas que no se habían recopilado en aquel entonces. Y por ejemplo, yo destacaría entre algunos de esos temas que es difícil encontrar en los nuevos directos de Bruce Springsteen, pues por ejemplo el tema extraído también del álbum de River, Break on the Highway. Y también destacaría, por ejemplo, la versión de Jungle Land, que yo no sé si estará hecho a propósito, pero yo casi escuchándolo y en casa me llegué a emocionar porque hay un momento que prácticamente solo escuchas el saxofón de Clarence y el órgano de Danny Federici casi entremezclándose, que la verdad es que se ha convertido en, no sé si es la misma versión que aparece en la caja del 75-85, pero te digo que es la mejor mezcla que he escuchado hasta el momento de este Jungle Land, que me ha encantado. Por supuesto, también aparece Rosalita, 16 minutos de tema. O sea, es un concierto imprescindible para todo fan acérrimo de Bruce Springsteen y de la E Street Band, además en su mejor momento. Pues hay mucha gente que dice que es en el 78. Yo, para mí, los mejores conciertos de Bruce Springsteen son los de la gira de River. Y este es el ejemplo más claro. Por cierto, el concierto está editado tal cual. O sea, quiero decir, si después de un tema hay 40 segundos de descanso, solo se oye al público silbar, gritar y demás. O sea, es o sea, no le han añadido aplausos como suele pasar. No. Pero tampoco se los han restado. O sea, es la experiencia de escuchar el concierto tal cual fue, por lo menos en su duración. Seguro que hay alguna cosilla por ahí retocadilla, ¿no? Ya sabéis que Springsteen es muy amigo de la perfección, pero y os va a llamar mucho la atención eso, lo de estar tranquilamente 40 segundos solo escuchando aplausos. Por cierto, este álbum por el momento solo se ha editado en versión digital, lo podéis descargar en calidad CD o en MP3 de alta, digamos, calidad. Y atentos porque a finales de abril, a finales de este mes, también saldrá a la venta como un pack de 3 CDs. En el momento que salga a la venta os lo informaremos. Y os lo vuelvo a repetir, si sois seguidores de Bruce Springsteen, yo de todo lo que ha salido hasta el momento, yo creo que es el concierto más completo, y además eso, con temas como el que acabamos de escuchar, que es muy difícil que los encontréis en la discografía oficial del artista de New Jersey. Y hoy no es 4 de julio, pero aquí estamos de fiesta, estamos muy contentos con este disco. Tenemos fuegos artificiales, de hecho, y banderitas americanas. Y banderitas americanas, y vamos a escuchar pues un tema que lleva por título, pues en parte, el nombre de nuestro programa, que es este 4 de julio Asbury Park, más bien conocido por todos como Sandy. Y única parte del estribillo que mucha gente se conoce. Podéis aprender un poco de inglés, no pasaría nada. And a light into all those stoned out faces left stranded on this 4th of July. Down in town, the circuit's full with switchblade lovers, so fast, so shiny and sharp. And then wizards play down on Pinball Way on the boardwalk way past dark. And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers along the shore, chasing all them silly New York girls. Trying to sleep on the beach all night. And them boys and their spiked high heels are sandy. Their skins are so white. And me, well, I just got tired of hanging in them dusty arcades, banging them pleasure machines, chasing the factory girls underneath the boardwalk, where they all promise to unsnap their jeans. You know that tilt whirl way down on a South Beach drag. Well, I got on it last night and my shirt got caught, and that Joey kept me spinning. I didn't think I'd ever get off. Sandy, the aurora is rising behind us. The beat Their desire for us. You know, I spoke to them just last night, and they said they won't set themselves on fire for us anymore. But every summer, when the weather gets hot, they ride that road down from heaven on their Harleys. They come and they go, and you can see them dressed like stars. And all the cheap little seashore bars and park making love with their babies out on the Kokomo. Well, the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they do. This boardwalk life for me is through. You know, you ought to quit this angel. Bueno, a ver, si queréis conseguir esta estupenda grabación, este triple álbum en directo de Bruce Springsteen año 1980 en el Nassau Coliseum de Nueva York, tenéis que dirigiros a brucespringsteen.net. Ahí tendréis un acceso a la venta de estos álbumes en directo. Y atentos, os digo los precios. En MP3, pues son 9,95. En, digamos, en formato de poca pérdida de calidad, pero también comprimido, 12,95. En formato de audio de alta definición, 24,95. Y si te pides ya ese triple CD que va a salir a la venta a finales de este mes, te sale por solo $23. Os lo vuelvo a repetir, un concierto muy, muy, muy, muy, muy, muy recomendable para los fans de Bruce Springsteen. Comentábamos aquí que Bruce, por lo que estamos comprobando, es que lo tiene todo, todo grabado. Para mí ya no va a haber un concierto en toda su carrera que no haya grabado. O sea que lo que nos puede esperar el futuro, pues será un montón de sorpresas. Y hay un montón ahí de conciertos de la gira 2014. Pero claro, los fans nos vamos normalmente a los conciertos de las primeras décadas de la carrera de Bruce Springsteen. Y lo que toca ahora, pues si ya ha salido uno concierto del 75, otro del 78, otro del 80, pues seguramente lo que saldrá ahora será un concierto, pues en un futuro, en un concierto de la gira del Born in the USA. Lo esperamos como agua de mayo. You may call it in this evening, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if finally everything you're trying to say to me. Bien, no hace mucho que sonaban en este programa los Mumford & Sons y vuelven por aquí, Gonzalo. Sí, pero esta vez con un nuevo sonido. Acaban de sacar un álbum que lleva por título Wilder Mind, en el cual se adentran por primera vez en los sonidos, digamos, más enchufados, con un sonido mucho más poperillo, ¿no? La verdad, hasta el momento solo he escuchado el tema que os acabamos de poner, este Believe. Me ha dejado un poco frío. Bueno, se deja escuchar, pero estaba tan acostumbrado a ese sonido tan acústico y tan auténtico, podríamos decir, de esta banda británica de Mumford & Sons, que eso, me he quedado un poquitín pues con ganas de escuchar el resto del disco para ver si hay algún tema que me recuerda a lo anterior. Son, no sí, sé. A ver, tampoco vas a pedir que hagan obras maestras todos los años. Ya, pero bueno, que digamos que el cambio ha sido demasiado, para mí, demasiado directo al pop. Y te das cuenta, esta canción que hemos escuchado apenas lo puedes comparar con lo que trajimos hace un par de semanas al programa. Y me parece que ha sido una transición un poco bestia, ¿no? Para terminar el programa de hoy os traeremos un artista, ya lo adelanté antes, Brandel Carlile, que también, digamos, ha ahondado más en lo que son ritmos poperos, ¿no? Con este en su nuevo trabajo, y ya veréis la diferencia. A ella sí que se la distingue perfectamente, a pesar de introducir pues más, digamos, más caja de ritmos, demás, se distingue perfectamente que es Brandel Carlile. A estos chicos pues como que se han quedado un poco despintados, ¿no? Desdibujados, bien dicho. Y vamos a comprobarlo pues escuchando un tema de uno de sus anteriores trabajos, Nacho. For 2000, luego Gonzalo, que me debe ser puesto aquí. Sí, mira dónde estaba, aquí acabó. Era el bonus track, por cierto. Efectivamente, era un bonus track. consuming your prayers. There will be healing, but don't force this girl to stand as she's counting the ceilings with pale voice and trembling hands. You told me life was long, but now that it's gone, you find yourself on top as the leader of a flock, called to be a rock for those below. Piano in the corner of the room. Hold your throat. Is that healing that you're hearing in her tune? Wanting change, but loving her just as she lies, is the burden of a man who's built his life on love. You told me life was long, but now that it's gone, you find yourself on top as the leader of the flock, called to be around for those below. In a lavender ward, 'cause my mind is just like hers, just as broken, just as crippled, just as bad. And then I find myself on top as the leader of a flock, called to be wrong for those who blow. En las papeleras de Intereconomía extrae cada semana Gonzalo Martínez la noticia jocosa. Nótese, Gonzalo, que con la crisis el empleo basura también ha llegado a la noticia jocosa. Antes ibas a las cloacas de información, ahora vas a sitios mucho peores. Sí, lo que pasa es que incluso ahora para revolver entre la basura tengo que llevar la tarjeta ciudadana. Es ya el colmo, pero es lo que nos están obligando a hacer en Gijón. Bueno, hombre, pero no hay ningún problema porque todos tenemos tarjeta ciudadana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todas las personas que están en esta ciudad tienen tarjeta ciudadana, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Todas estas. De todas maneras, te diré una cosa. En la democracia griega, el que no era de la ciudad... No podía rebuscar la basura. Sí, sí. Nos estamos acercando a la perfección, Gonzalo. Sí, sí, dentro de poco pues ya podremos enfrentarnos en guerras contra Oviedo, que es realmente lo que desea la población. Ahí mismo, imagínate, en lo alto... La polis de Oviedo contra la polis de Gijón. Sí, sí, como 300, imagínate. ¡Gijoneses! Bueno, pues vamos con la noticia jocosa de hoy. Antes de empezar a leer, queremos aclarar, niños, que la drogaína es mala. No toméis doble dosis. Y sobre todo, que no os echen droga en el Colacao. El Colacao. Un saludo ahí donde esté a José Tojero. Standing on the corner, suitcase in my hand. Jackson's course. Un pueblo indonesio se coloca con marihuana por culpa de la policía. haber explicado que he dicho así parece que, que hay una gente que va regando caramelos a los niños. Las autoridades decidieron prender fuego a 3,3 toneladas confiscadas de esta sustancia, provocando la intoxicación de buen número de habitantes. Empezaron a reírse todos, ¿no? Y es... Un pueblo feliz. El pueblo que se droga junto. Permanece junto. No le des ideas a Mariano Rajoy que este monta aquí el cebollón colectivo para que veamos España de otra manera. Varios vecinos de la localidad indonesia de Tangerang, situada a pocos kilómetros de Yakarta, han sufrido un colocón legal y además masivo, gracias a la marihuana, como consecuencia de la poca previsión de sus autoridades locales, según explican varios medios digitales internacionales, entre los que se incluye el Daily Mail. Los hechos se produjeron hace unos días, cuando se decidió prender fuego en plena calle a 3,3 toneladas de esta planta que se había confiscado. El humo desprendido provocó la intoxicación de un buen número de habitantes. Ya me imagino todo el mundo saliendo de las casas, corriéndose la voz. ¡Oye, que están quemando marihuana! ¡Venid! ¡Aspirando, aspirando! Niños, correr, correr, que esto no se ve todos los días. La droga, valorada en $1,000,000, vaya fiestón, había sido incautada a unos narcotraficantes, gente muy mala, el pasado 2 de febrero. Para deshacerse de ella, los agentes decidieron hacer una gran hoguera en medio del pueblo. Además, escogieron bien el lugar, ¿no? ¿Dónde podemos quemar esto? En la plaza pública, donde antes se ejecutaba, ahora se quema la droga ahí. Dotándose los policías de máscaras antigás para evitar respirar el humo procedente del fuego. Puedo apostar que alguno le hizo algún agujerillo ahí al filtro. No obstante, no se valoró que además de los policías, los vecinos de la zona también podrían ser vulnerables al resultado de la quema. Y a los pocos minutos de prender el fuego, la población cercana a la hoguera comenzó a tener desde dolores de cabeza hasta mareos continuados. Oye, que te veo un poco borroso. Hay incluso declaraciones de un habitante de la localidad. ¿Y qué decía? Tuve un gran dolor de cabeza por no tener nada con lo que cubrirme la cara. Lo mismo le sucedió a un periodista que afirmó que se tuvo que sentar a tomar un té para luchar contra las náuseas. Sí. Que no sentía lo mismo de que hizo aquella entrevista a Lidia Gaga. Sí. ¿Ves, Gonzalo? Estás tosiendo. ¿Qué estás prendiendo fuego por ahí? No sé. Pues estamos bastante alejados de la Plaza del Pueblo. Posteriormente, los agentes también destruyeron 1,8 kilogramos de metanfetamina de cristal y 2.528 pastillas de éxtasis adulterado. ¡El gran fiestón del siglo, señores! Y nosotros sin enterarnos, ¿eh? Esto sí que es una fiesta de fin de año, no lo que hacemos aquí. A su vez, el suceso fue presenciado por varios funcionarios gubernamentales, los cuales tampoco se percataron del problema que podía generar en la vecindad la quema indiscriminada de drogaína. Tú quema, ya ves cómo haces que el público se sienta mejor. He visto cómo se quema la droga, ¿eh? No, pero... Muy bien. Oye, esto me recuerda a los primeros minutos de Año Mariano, aquella película de Álex de la Iglesia. Juan Mabajo y yo, sí, donde se metía en medio, Carlos Lejalde se metía en medio de una plantación con el coche y a partir de ahí empezaba a decir cosas raras. Bueno, el caso es que sí, no era el desmadre absoluto que ha sido Irbach, tenía sus golpes, pues se me hizo un poco larga, la verdad. Quizás es que el humo de la primera escena me llegó y por eso se me hizo tan larga. O igual es que había poco humo y por eso si hubiera habido más humo me hubiera reído mucho más. Y si hubiese hecho... ¿Qué pasa? Hay películas ahora que en el propio cine te van echando el aroma de lo que sale a cada momento. ¿Y en una película porno a qué huele? Yo creo que hemos llegado ya al final de la sección, ¿eh? Y hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más y mejor aquí, en Asbury Park. play in your head like an old-fashioned song. When you wear it on your sleeve, all the things you regret, you can only remember what you want to forget. Lonely miles without you. Lonely miles without you. Let them roll over me, let them roll over me when I doubt you. Let them roll over me, let them roll over me when I doubt you. Let them roll over me, let them roll over me, let them roll over me, let them roll over me. Let the ground be my bones, let the water. Bien, lo decíamos al principio del programa que vamos a escuchar a Brandi Carlile. Comenzamos esta última parte del programa con The Things I Regret. Efectivamente, es la protagonista de esta noche de nuestra sección de No Solo de Blues Vive el Hombre. El año pasado ya la habíamos traído, habíamos quedado realmente encantados con su buen hacer musical. Y este 2015 pues ha visto la luz, en este 2015 ha visto la luz pues un nuevo trabajo que lleva por título de Firewatcher Daughter, que por cierto creo que es, si no me equivoco, su sexto álbum, una carrera que empezó en 2005 y que poco a poco pues la está convirtiendo en un referente pues en el mundo musical, de sobre todo entre el country y el rock, ¿no?, norteamericano. Aquí en España es una total desconocida, en Estados Unidos ya se está abriendo paso, recientemente ha salido incluso ya en el programa de Conan O'Brien, o sea que hacer eso ya quiere decir que te conoce ya todo Estados Unidos y parte de las colonias. Que no creen en colonias, que es el imperialismo yanqui. Y la verdad, como adelantábamos antes cuando hablábamos de Mumford & Sons, se adentra más, como podéis escuchar en este tema y los que vamos a escuchar a continuación, en el, digamos, en la música pop. Esto le supondrá, supongo, creo yo, vamos, pues en mayor número de ventas, ya que alcanzará pues a gente que no escucha normalmente ni folk, ni country, ni rock. Y espero que pues la lance y la coloque en la posición que se merece, porque la verdad sus últimos discos son una auténtica gozada. Decíamos antes que la transición de Mumford & Sons al pop no nos había gustado, que había sido demasiado radical, que habían perdido completamente la personalidad que les caracterizaba. En cambio, en este caso de Brandi Carlile se la reconoce perfectamente. Su voz es muy característica, pero la música que acompaña los temas, a pesar de tener eso, por ritmos más de cajas de ritmo y demás, se sigue apreciando la esencia, ¿no?, de su música. Por eso os digo que nos ha gustado mucho este nuevo trabajo de Brandi Carlile y vamos a seguir escuchando. Os voy a dejar de hablar, que me enrollo demasiado, Nacho. Sí, un poco como la expresión. Vamos a escuchar otro tema, el Mainstream Kid. El Mainstream, que aquí trabajó por primer plano, ¿sí? Son los que aparecen en la super pop y esas cosas, ¿eh? Pues como un Justin Bieber cualquiera. We'll be right back. Fuerza, casi saca los altavoces del sitio. Brandi Carlile, iba a decir Brenda Carlile. ¿Qué tiempos aquellos? Que estaba curioso, sí. Pues la verdad, de este nuevo álbum, como veis, pues se mueve entre el country y el rock y el pop. Este tema que acabamos de escuchar, este Mainstream Kid, es el tema más rockero de todo el disco. Y ahora nos vamos quizás con el que sea el más pop, ¿no? A mí me parece que es este Blood Muscle Skin and Bone. Get on you! Bueno, pues en este álbum de Firewatcher's Daughter, la vuelven a acompañar pues sus inseparables gemelos, los hermanos Hanselroth, que además yo creo que son los que aportan esos toques de que a veces descubres en las canciones de Brandy Carlile, como pequeños homenajes a grandes clásicos. A veces en cuando hay un par de notas que te recuerdan a los Beatles, otros a Paul Simon Garfunkel. Estos son, es todo gracias a estos chicos que deben ser como unas enciclopedias musicales andantes y que además destacan en el escenario. Son gemelos, son dos tipos delgados, calvos, muy altos, que pues quedan muy bien pues junto a Brandy Carlile, que es una chica así más delgadita y más pequeñita. Por cierto, Brandy Carlile hace ya unos años que se declaró abiertamente homosexual. Está casada con Catherine Sheppard, que un dato que desconocí y descubrí esta tarde buscando información para el programa de hoy, pues en parte fue un descubrimiento de Dave Matthews, el de la Dave Matthews Band, ¿no? Se llama, me parece, que la escuchó pues en una especie de pues de un garito cualquiera. No, en un concierto de estos que actúan varios artistas, que ahora no me sale el nombre. ¿Cuándo se llama esto? Depende de qué tipo de concierto sea. Una rave, ¿no? Que sería música electrónica. Un festival. No me salía la palabra festival. Dios, hoy tengo que coger la cama ya. Yo creo que te ha afectado la noticia de la droga vía aérea en Indonesia, ¿eh? Han sido muchas emociones. Ese triple disco de Springsteen. Esa, por el momento, pues bajona que me dio escuchando lo nuevo de Mumford & Sons, y después otra vez subidón con Brandy Carlile, con un álbum tope recomendable. Y nos vamos ya, porque como sabéis, este programa solo dura 60 minutos, pero ya sabéis que además de la buena música en los controles y al micrófono ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y en la locución, en el guión y hoy trayendo unos artistas que no escucharías de otra manera, Brandy Carlile. No, Gonzalo Martínez. Oye, a ver, seguro que te cambiamos Gonzalo y nadie lo entiende. No, ya. Atentos, si este disco de Brandy Carlile ya no lo peta, yo ya no sé qué tiene que hacer esta moza para triunfar a nivel internacional. Porque los temas que hemos escuchado hasta el momento son todos grandes éxitos, vamos. Este tema lo tiene todo. Claro, Gonzalo, claro. Entre Brandy, claro, ¿por qué triunfa Brandy Carlile y por qué no triunfa Brandy Carlile y en cambio si lo hace Katy Perry? Bueno, pues sí. Simplemente es a nivel de físico, pero vamos, a nivel de música es que les da a todos 80 vueltas. Y para acabar, pues vamos a cerrar con el tema que más me recuerda pues a su trabajo anterior, aquel Bear Creek del año 2012, que escuchamos aquí el año pasado. Y con un tema, como os digo, que se llama The Stranger at My Door. Pues lo dicho, él era Gonzalo Martínez. Bueno, seguirá siendo la semana que viene aquí en Nacho Ciudad de los Controles. Ahora os dejamos con Arturo. Ha sido un placer. La semana que viene más a Asbury Park aquí en el 105 de la FM en Radio Crash y también en el Yucatán, en la radio Anahuac Mayab, en Mérida. Lo tengo que decir yo, Gonzalo, porque si no hoy se te escapa. Y no podemos hacer un programa sin recordarlo. Ya sabéis que podéis escucharnos aquí y allí. Arturo, que viene ahora, pues bueno, lo puedes escuchar aquí. I've seen the fire watcher's daughter watching fires burn from smoke to black. There's nothing she won't burn from styrofoam to urns to someone else's ashes in a sack. You can scorch the metal, you can even melt the glass. You can pass the time, here fire lives into the past. An all-consuming flame that refines and new begins. It'll take your family heirloom, but it can take your darkest sins. It's a good old bedtime story, give you nightmares till you die. And the ones that love to tell it hide the mischief in their eyes. And then their sons to Haiti and Guyana's full of guys alive and well. But there ain't no hell for for a fire watcher's daughter. Exercise the demons of the things we used to know. The gnashing of the teeth become the remnants of our homes. We think we're moving on from materials we long to forget we ever sold our souls to own. There's a chilling absolution that we're given at our birth, a powerful delusion and a plague upon the earth. But nothing scares me more than the stranger at my door, who I fail to give shelter, time, and worth. Woo! Yeah, the good old bedtime stories give you nightmares till you die. And the ones that love to tell them lie, the mischief in their eyes. Give them their sons to hate you, Giannis, full of guys alive. Well, but there ain't no hell for a fire watcher's daughter.